Palomitas llega a ustedes por cortesía de Comiditas, juguetes divertidos y educativos para niños y niñas. Visítanos en la página web comiditas.net. Bienvenidos a Palomitas, yo soy Marcela de la Peña. Y yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 81 de Palomitas y en esta ocasión vamos a platicar de dos películas europeas del año 2006. La primera es Once, que es una película irlandesa. Y la segunda es la cinta francesa Mi Mejor Amigo, o intentando decir algo en francés, Mon Meilleur Ami. Bueno, vamos a comenzar con Once, que como les comenté es una película irlandesa del año 2006. El director es John Carney y no conozco nada de su filmografía previa. Y los protagonistas son Glenn Hansard y Marqueta Glova, espero estar diciendo sus nombres correctamente. Son el personaje de un muchacho y una muchacha que no tiene nombre en la película. Simplemente cuando vemos los créditos hacen referencia a ellos como Guy and Girl o Chico y Chica, ¿verdad? Y es una película que se le nota inmediatamente el bajo presupuesto, filmada o grabada más bien con una cámara digital. Y uno, aunque uno percibe ese bajo presupuesto, se le olvida uno pronto porque la historia, en mi opinión, lo envuelve a uno. Es decir, no es un elemento que distraiga los bajos recursos, digamos, que hubo para hacer la película. Cuenta un poco la historia de dos muchachos que están en Dublín, ¿no? Uno es como cantante en la calle y ella hace como diversos trabajos, es inmigrante. Una de la República Checa. De la República Checa y hace como diversos trabajos, se conocen ella vendiendo flores en la calle y es como la amistad que empiezan a tener y la música que es un poquito como lo que los une, ¿no? Pero también definitivamente hay romance, hay un interés romántico. Sí. Por lo menos de parte de él, ¿verdad? No, también de parte de ella. De ella entendemos que su situación es más compleja. Sí. Por lo mismo que es un inmigrante y tiene una, y su rela- y tiene una niña y un esposo en la República Checa, ¿verdad? Sí. Entonces sus situaciones personales son como, la de ella es más complicada que la de él. Sí. Él está tratando como de olvidar una novia que lo lastimó. Ajá, y como hacer su música, ¿no? Sí, y bueno, y como los dos son músicos, él toca, ella canta. Uh-huh. Y toca también el piano. Y toca el piano, entonces entablan esa amistad, ese respeto y luego ese amor, digamos, que sienten uno por el otro. Uh-huh. Me gusta a mí que es una historia sobre gente buena, honesta y trabajadora. No hay como algo malo, como villanos, es decir, no hay como, pero esta persona se está tratando de que ellos no logren algo, etcétera. Es simplemente gente que busca lograr sus metas y que se encuentran dos personas buenas, y eso me gustó mucho de la película. En ese sentido es una película muy fresca porque no hay como un peligro o nada negativo, simplemente son personas historia. Que quieren mejorar y que su vida y que quieren, tienen muchas metas por realizar. Entonces, las circunstancias son las que tal vez son los obstáculos, pero no otras personas. Eso me gustó mucho de la película. Uh-huh. Y bueno, es importante que es una película de romance, pero es un musical. Técnicamente podría calificar como un musical, porque hay muchas piezas musicales a lo largo de la película. Okay. Sin embargo, no son canciones. No se siente como musical. Lo que pasa es que la mayoría de las películas musicales, es cuando casi todo entra el número musical, detiene la película. A veces se siente que la canción detiene la película. Y acá más bien las canciones, cuando los personajes cantan, es parte de la historia. Ajá. Entonces, funcionan para avanzar la historia, no para detenerla. Hay muchos, los musicales clásicos en realidad más bien es canción con canción y la excusa es hacer un puente como de diálogo, pero en general lo fuerte es la canción y acá lo fuerte es la historia, es como el núcleo, pero las canciones la van haciendo más poderosa y están saliendo más o menos naturales, o sea, más o menos uno cree que realmente están saliendo en ese momento esas canciones. A mí, fíjate qué curioso, muchos de mis comentarios también están muy ligados a lo que tú estabas diciendo. que me parece muy natural la película y la actuación. Uh-huh. No se ve que está ensayado, no se ve dramático, no se ve... Se ve como muy sencillo los personajes, la historia de gente común, ¿no? Uh-huh. Igual también me llegó un poquito, a lo mejor también, porque es gente como trabajadora, como inmigrante, que te echas la mano, ¿no? Cuando la parte de ella, que van los vecinos a ver tele, porque los vecinos no tienen tele y ellas tienen tele y comparten. Y su forma de aprender inglés. Ajá, también. Entonces, como esas cositas, sí, chiquitas. Y... que los inmigrantes nada más como que le entras a lo que te toca, sí, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante es que te muestra lo dura que es la vida del inmigrante, pero sin pedirte compasión por ellos. No es como, mira a los pobrecitos, sino te muestra, mira qué entrones, mira qué, sí, luchones, que cómo que, están que le, haciendo, que saben que tienen que hacerlo para así, aprender y para ser parte de esta sociedad. Uh-huh. Eso me gustó mucho de la película. Sí. Y creo que el hecho de que está grabada en cámara digital la hace más íntima y por lo mismo más real. Digo, como tú comentas, las actuaciones tal vez son clave, uh-huh, pero también el hecho de que parezca un poquito un video casero a veces. Yo no lo sentí. ¿No? Yeah. La cámara así en tripié, yo no soy muy buena, y se nota los granitos ahí en la película. No, se nota distinto, pues. Yo no soy tan buena para se nota que no es película, digamos. A mí me ganó la historia. Video. Sí, me sí, llevó la historia. Sí, sí. Y también, como decías, que yo en el caso de las relaciones anteriores de ambos, no hay malos y buenos, uh-huh, sino como dos relaciones que en ese momento no funcionaron, uh-huh, y siguen, uh-huh, ¿no? Y bueno... Bueno, que en el caso del matrimonio es mucho más difícil como romper un lazo ahí, claro, ¿no? Sí, porque hay una institución de por medio. La música me pareció espectacular. La forma de componer la música, la forma de interpretar la música y la pasión por la música que esta gente sentía, uh-huh, es como el hilo en toda la película. Sí. Las canciones son fabulosas y pueden oírlas en YouTube. De hecho, les voy a poner un enlace ¿cómo se llama la canción? ¿Falling Slowly? ¿Algo así? Falling Slowly, claro. Okay, ahí en los extras de... Es genial, de verdad. Palomitasconsal.com, voy a poner es ahí... Es hermosa esa canción. Y bueno, es que también los... protagonistas son primero músicos y después actores. Él había actuado alguna vez en una película, pero ella era su primer actuación. En realidad son músicos. Sí, exacto. Y también el final en la película, no lo voy a contar, uh-huh, pero el final no es novelesco. Aunque no es un final feliz, sí es un final feliz. A mí me pareció... O sea, no es el final feliz de Hollywood, pero es un final feliz. Es un... Sí, yo lo que tenía aquí en mis notas es que es un final fiel a la historia narrada, uh-huh, o sea, no te salen como con una... Jalada. Lo que le llaman a veces el dios es máquina, o sea, como una cosa rara que te hace que llegues a un final feliz, y no es un final coherente con lo que te han ido, sí, contando, pero es el verdadero amor, ajá, digamos, te muestra, sí, de alguna, exacto, manera. Por eso es un final feliz. El amor más no genuino, sí, y sin interés. A mí me encantó. Y es una película que... No sé, me dejó muy conmovido a mí. Ay, yo me la pasé llorando después de esta película. Yo no sé, ya si veo películas para llorar, ya no sé qué me pasa. Pero esta película me hizo llorar muchísimo. No es triste, pero te mueve muchas cosas. Uh-huh. A mí, yo creo que es de las películas que más me ha gustado en la vida. Yo le doy 5 palomitas. Yo creo que la ambición de esta película, los objetivos que se trazaron... Los cumplieron todos y yo también le doy 5 palomitas. ¡Tómala! ¿Tú nunca le das 5 palomitas? Sí, las películas nada. Que me gustan mucho. Esta película me gustó mucho. Hace mucho no te iba a decir que le dabas 5 palomitas, sí, a algo. Bueno, a Up le di a Up 5 palomitas. Bueno, si ustedes vieron Once y están de acuerdo o no, o quieren agregar algo más sobre lo que hemos comentado aquí, escríbanos por favor a palomitasconsal@gmail.com. O bien visite nuestro blog en www.palomitasconsal.com. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Palomitas y respecto a la encuesta que pusimos en www.palomitasconsal.com sobre qué película les gustaría para la edición spoiler... Los votos no fueron muchos, fueron 7 en esta ocasión. Y el interés es en particular sobre hacer una edición spoiler de Inglourious Basterds. Es una película que yo he visto, Marcela no. Pero entonces les prometo que les voy a preparar esa edición spoiler. No va a ser un número de palomitas, es decir, no va a ser palomitas 82 o algo así, sino va a ser como un extra. Por si alguien no la ha visto o no quiere escuchar la edición spoiler, no la escucha. Palomitas y no pierde como la secuencia de, del podcast. 82-B. No, no, bueno, nada más va a ser edición spoiler 1 o algo así. Les queremos agradecer a las personas que nos han enviado sus comentarios, algunos en el blog, algunos por correo, y también han aprovechado nuestras páginas en Facebook y en Twitter. En Facebook nos escribió Araceli Chávez, nos comenta: hola, fantástico el podcast 80. Vi el video que pusieron de en Twitter de la comparación del curioso caso de Benjamin Button con Forrest Gump. Muy divertida, sí parece autocopia. Me quedo con Forrest Gump por mucho. Saludos. Sí, recuerden, la página en Facebook es facebook.com/palomitasconsal. Y la de Twitter es twitter.com/palomitasconsal. Y bueno, entre varios comentarios que intercambié por ahí con Rick Perea en Twitter, platicamos de la película En Brujas o In Bruges. Y él dice: vi In Bruges hace un tiempo y la fotografía está increíble. Nos pregunta: ¿están de regreso en Vancouver o siguen en Guadalajara? Y por ahí en Palomitas como 75 o algo así, comenté muy brevemente que estábamos nuevamente en Vancouver. Uh-huh. No nos vamos a aburrir con los detalles. Nada más también les comento que por eso a veces el podcast está un poco irregular, porque hemos andado mudándonos y brincando de un lado a otro. Y tenemos una hija. Y eso hace la vida más difícil también. Entonces, uh-huh, bueno, esas son nuestras excusas por tardar. Pero bueno, gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter y también en el sitio de Palomitas. Y por cierto, en el sitio de Palomitas acabamos de incluir una lista con nuestras películas favoritas. Por si ustedes de repente quieren, no sé, una idea para un regalito o algo así, quieren ver qué películas recomendamos, ahí, sí, está padre, ahí pueden, sí, ver. Es un trabajo en proceso, digamos. Ahorita yo puse las favoritas mías, pero luego Marcela va a poner también las que ellas, uh-huh, las que ella recomienda. Y bueno, a lo mejor les es útil. Vamos ahora, sí, a platicar de la película francesa Mi Mejor Amigo o Mon Meilleur Ami, que es también del 2006. El director es Patrice Leconte. Y bueno, algo que habrá notado es que casi siempre tocamos cine norteamericano, cine de los Estados Unidos. Y ahora, bueno, hicimos un esfuerzo por hacernos internacionales y estamos hablando de cine europeo. No conozco mucho del cine europeo y entonces no conozco de este director. Pero la película es protagonizada por Daniel O'Toole, espero estar pronunciando bien su nombre, que la última vez que lo vi, bueno, lo vi en Caché recientemente, y también lo vi en una película que en inglés se llama El Ballet, y es un actor que se desenvuelve en cine de todo tipo. Caché es una película que me gustó mucho, una película fría, llamémosla de alguna manera, y él, digo, es una actuación dramática. Y en cambio en El Ballet es una actuación más hacia la farsa. Y bueno, esta película de Mi Mejor Amigo es una comedia, pero es una comedia, digamos, con personajes más tridimensionales, como que las situaciones sí podrían pasar, no es una comedia exagerada o algo así. Y narra la historia de este personaje François, interpretado por Daniel O'Toole, que vende antigüedades y descubre, bueno, va al funeral de uno de sus clientes y ve que en el funeral casi no hay gente, y entonces empieza a pensar que él no tiene amigos. Uh-huh. Y por ahí con su socia hace una apuesta de que realmente no tiene amigos y busca desesperadamente conseguir un mejor amigo en un espacio de una semana, y entabla, digamos, una relación, una amistad con un taxista llamado Bruno, que es interpretado por el actor Danny Boone. Y curiosamente parece la película I Love You Man, pero la versión francesa. Sin embargo, hay que aclarar, Mi Mejor Amigo se filmó antes que I Love You Man. A mí se me hicieron diferentes, fíjate. Pero bueno, como la premisa, como la idea. Sí, de sí, que la idea, sí. El protagonista no tiene un mejor amigo y está en busca de uno. Sí. Eso nada más. Pero la razón es diferente. La razón es muy distinta, ya que es mucho más, digamos, profunda. La otra era para tener a alguien que me acompañe en mi boda. Sí, por un y lado. Y acá, en cambio, es: me voy a morir y ¿quién va a estar en mi funeral? Que a lo mejor es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Realmente, si yo me muriera hoy, ¿quién iría a mi funeral? Bueno, yo a veces gasto mi tiempo pensando en esas cosas. Yo voy a ir a tu funeral. Gracias, qué amable. No, a mí se me... Bueno, Sí, en ese sentido tiene razón. Es más profunda, pero a mí se me hacía que la razón por la que uno estaba solo era muy distinta que la del otro. Uno era porque tenía muchas amigas mujeres o novias, y por eso no tenía amigos hombres. Y el otro es porque al parecer era un personaje arrogante. El de esta película. El de esta película, y porque era muy entregado a su trabajo, como muy clavado en todo lo que implica, y por eso no tenía amigos. Y que él confundía en general, mucho. Hombres o mujeres. Confundía los socios, el trabajo. El dinero con la amistad. Exacto. Entonces las razones eran como muy distintas, a mí no. Ajá. Algo muy interesante es que la gente, los personajes del cine francés son más cultos siempre que los del cine de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que tiene acá que ver para con... empezar era, vendía arte, antigüedades, intentaba leer sobre cómo conseguir un amigo, cómo hacer un mejor amigo, es decir, buscaba... Eso era como, le daba pena ir a... Ya sí. En Estados Unidos está lleno de esas cosas. Como de ayuda personal y todo eso. Y por otro lado, el taxista Bruno... Es una persona muy inteligente que memoriza... Como de datos muy... Que memoriza muchos datos y mucha trivia y muchas de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces son personajes más cultos, más interesantes. Yo creo que tiene que ver con reflejo de la cultura. Sí. A mí me gustó mucho la actuación de los dos personajes. Creo que, los dos protagonistas. Creo que los dos estaban muy metidos en su papel y embonaron muy bien. Me parecía muy curioso cómo le iba preguntando François a Bruno, como de cómo le haces para ser simpático y sin caer mal y sin parecer un stalker y todo ese rollo. Sí, sí, como ese carisma natural que tenía Bruno. Y que lo único que yo empecé a preguntarme era, ¿por qué este personaje de Bruno no tiene un mejor amigo? O amigos. Y la película lo explica más o menos bien ya acercándose al final, porque no tiene... En ese momento un amigo, y creo que eso lo hizo muy bien. Sí. La película. Porque entiendes también, entiendes, ¿no?, mucho del otro personaje, porque en general la película comienza centrándose en François, y Bruno es como un personaje secundario, digamos. Sí. Y que algo curioso sucede en el tercer acto, la tercera parte de esta película, la historia se desvía y se centra más bien en el personaje de Bruno, y no en el de François, que es con quien hemos estado las primeras dos terceras partes de la película. Y es una característica muy distinta al cine de Hollywood, donde dicen, no, la película es sobre fulano, nos vamos a mantener en fulano. Y en cambio aquí, el director, digamos, no tiene miedo, y de repente, en la tercera parte, Bruno es un personaje mucho más importante. De hecho, el final, parece que los de Slumdog Millionaire le copiaron un poquito ese final. Está muy curioso por la correlación con Slumdog Millionaire, aunque obviamente Mi Mejor Amigo es del 2006, entonces es previo. Sí, pero nomás esa escena, pues. Sí, una secuencia bastante larga. Sí. No podemos revelar detalles. Sí. Que ya es del final. Bueno, yo también nada más quería decir que en comparación con I Love You Man, me pareció que las historias eran más sinceras en esta película, en el sentido de que las historias parecían menos escritas. Sí, esa es la otra característica importante. O sea, la comedia sale como del comportamiento de los personajes y no de lo que en inglés le llaman set pieces o escenas chuscas. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Loco por Mary hay una escena chusca con el gel del pelo, que no es gel. Hay otra escena con el perrito que toma los no sé qué. Hay otra escena con, así. Entonces, como que escriben varias escenas chuscas y las conectan. Y en cambio, en este caso, no hay como una escena que brille, sino que como un todo la película más o menos funciona. Y en la otra yo sentía que se estaban, o sea, ¿qué hacía uno de los personajes todo el día? Nunca quedó, por ejemplo, claro. Eso es algo importante, porque en las películas de Hollywood la gente rara vez va a trabajar. Sí. Y en cambio aquí el trabajo era parte fundamental de la vida de los dos personajes protagónicos. Claro, parte de esos... Como cualquier persona. Como, ¿no?, cualquier persona, y parte de eso explica por qué no tenía amigos, ¿no? Sí. Y se me hace como que eso funcionó mejor en este sentido. Bueno, yo creo que al final esa parte que se volvió como Slumdog Millionaire a mí sí me distrajo, como que perdí un poquito de interés y como que se volvió un poquito predecible. Y bueno, nada más. Y entonces está bien, la recomiendo, pero no me fascinó. Yo le doy 3 palomitas. A mí sí me gustó, pero tampoco fue así como mi máximo. Me parece que está bien para verla una vez y está interesante y tiene cosas chistosas. Pero también le voy a dar 3 palomitas. Bueno, igual esperamos sus comentarios acerca de Mi Mejor Amigo o del podcast en general. Recuerden, palomitasconsal.com, y nos pueden escribir a palomitasconsal@gmail.com. Saludos y hasta que estén luego. Muy bien.